Tercer ciclo de conferencias sobre historia del arte. Los próximos días 7 y 14 de enero organizaremos el tercer ciclo de conferencias sobre historia del arte. En esta edición, los temas a debate son las murallas de Arévalo y Tomás Luis de Victoria. El origen, las características y la evolución de las murallas son preguntas habituales en las visitas didácticas del museo. De todo ello y más hablará Ricardo Guerra Sancho, documentalista en el plan director de las mismas, coautor de los libros Arévalo y su tierra, 1993, e Isabel en Arévalo, 2004, y autor de los monográficos Las murallas de Arévalo, 2003, y San Vitorino Mártir, 1610-2010. Guerra es también autor de diversos estudios, informes, colaboraciones y artículos de prensa sobre la historia y el arte de Arévalo y su tierra. Colaborador habitual del Diario de Ávila, en el año 2003 fue nombrado cronista oficial de la ciudad de Arévalo. Arévalo se suma a los homenajes a Tomás Luis de Victoria en el cuarto centenario de su fallecimiento, con la conferencia titulada El polifonista de Ávila, recordando a Tomás Luis de Victoria en el cuarto centenario de su muerte, a cargo de Virginia Sánchez Rodríguez. Se trata de una conferencia de carácter divulgativo dirigida a un público amateur, donde se llevará a cabo una aproximación biobibliográfica sobre Tomás Luis de Victoria, con el análisis de algunas de sus obras más célebres. La ponencia también incluirá pinceladas sobre la España renacentista, época en la que vivió el compositor, además de suscitar la reflexión en torno a la espiritualidad que de Victoria comparte con otros personajes históricos coetáneos de la provincia de Ávila, como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús. Virginia Sánchez Rodríguez es licenciada en Historia del Arte, 2009, máster en Música Hispana, 2010, máster en Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, 2011, y titulada Profesional de Piano, 2006. En la actualidad, realiza su tesis doctoral sobre el compositor Gerardo Gombau en la Universidad de Salamanca, tarea que compagina con la publicación de artículos en revistas científicas y la impartición de ponencias sobre historia de la música y música y medios audiovisuales en congresos de carácter nacional y europeo. Museo de Historia de Arévalo.blogspot.com